Los anticonceptivos son una forma de impedir la fecundación o concepción al mantener las relaciones. Los podemos clasificar en 6 tipos de barrera: hormonales, intrauterinos, naturales, permanentes y de emergencia. Los métodos de barrera son aquellos métodos anticonceptivos que impiden a través de un método físico o una barrera que el espermatozoide llegue al óvulo. Una de las grandes ventajas de este tipo de métodos es que además impiden el contagio de infecciones de transmisión sexual, tales como la gonorrea, sida y sífilis, entre otras. El principal método es el preservativo, que es una funda de látex que se coloca en el pene erecto y retiene el semen, evitando el alcance del óvulo. Los métodos hormonales, podemos nombrar las pastillas anticonceptivas, las pastillas de lactancia, el DIU, las inyecciones anticonceptivas, el preservativo, la ligadura y la vasectomía, y las pastillas del día después. Los métodos hormonales se clasifican en anticonceptivos orales, tales como las pastillas o mini pastillas, las inyectables, administración de estrógenos y o progesterona. La pastilla de lactancia se indican luego del parto y se pueden usar hasta 6 meses después, solo si la mamá amamanta exclusivamente. Los dispositivos intrauterinos como el DIU son métodos anticonceptivos que se colocan en la cavidad uterina para modificar su ambiente y así evitar el embarazo. Los métodos anticonceptivos naturales de control de la fertilidad son técnicas que permiten a la pareja, mediante conocimiento de los procesos asociados a la ovulación y a la adaptación del ejercicio de la sexualidad, para evitar la concepción. Los principales métodos naturales son abstinencia periódica, que evita el coito durante el periodo de ovulación femenina, la parte intermedia previo ovulatoria del ciclo femenino, el calendario de ritmo, la temperatura basal, el método del moco cervical bilis, lactancia materna prolongada, coito interrumpido, retirar el pene de la vagina antes que se produzca la eyaculación. Los métodos permanentes son las ligaduras de trompa de Falopio en forma bilateral, la vasectomía, que es la sección, y la ligadura de los conductos seminales. Los métodos de emergencia. Un anticonceptivo de emergencia es un método para prevenir el embarazo en mujeres que hayan tenido sexo sin protección. Existen 2 tipos, como las píldoras anticonceptivas de emergencia o píldora del día después, que generalmente son pastillas con una dosis más alta a la de las píldoras anticonceptivas regulares. Se deben tomar lo más rápido posible luego de una relación sexual sin protección. Como método principal y más frecuente, se recomienda usar el preservativo en cualquier relación sexual, como para evitar un embarazo o enfermedades.